calling mine, and I'm blue. Oh, and I won't be blue always. You know the sun is gonna shine in my back door someday. I'm going down to the river. I get to thinking about my baby, I'm gonna jump overboard and drown. Jackson, oh, you know, good old Jackson, Tennessee, where you know your girls ain't doing nothing but making a fool, loving you. Well, I'm going down to the railroad. I'm gonna left it to 19. Ease my word with my. Muddy Waters fue el artista más importante que surgió del blues durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un cantante sin par, un dotado compositor, gran guitarrista y sobre todo el líder de una de las bandas más fuertes que ha tenido el género y de la cual surgieron gran cantidad de músicos que con el paso del tiempo se convirtieron en leyenda. Muddy Waters absorbió la influencia del blues rural del profundo sur y la llevó a la ciudad, donde le inyectó a su música fuerza, energía y electricidad, siendo el pionero del estilo de Chicago que dominó el mundo musical desde la década de 1950 hasta 1970. La profunda influencia de Waters se nota en el rock y el blues, convirtiéndose en un incalculable aporte para estos géneros. Esta tarde, en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, tenemos el último programa del ciclo en el que recordamos a McKinley Morganfield, Muddy Waters, al cumplirse 100 años de su nacimiento, el 4 de abril de 1913, y 30 de su muerte, el 30 de abril de 1983. Iniciamos esta emisión con el tema Trouble in Mind del álbum Brass and the Blues de 1967 y lo continuamos con Let's Spend the Night Together del Electric Mutt de 1968 y All Aboard de Father and Sons de 1969. Oh, I know I need you more than ever done. Let's spend questioning. You know I ain't gonna apologize. No, I ain't gonna tell you nothing about it. Don't hang me up and don't you let me down, down, down. We can have fun, you know, just moving around somewhere in town. Spend the night together, I want it somewhere. Let's spend the night together, I want you, girl. Let's spend the night together now. Just restless, man, as the deep blue sea. dressed in mane of the deep blue sea. You know I've been like that ever since my baby been gone from me. The night she left me, you know the rain boys were pouring down. Oh yeah, man, the night the little gun left me, you know the rain was pouring down. You know I was the most bluest man whole Chicago town. Muddy Waters nos ofrecía They Call Me Muddy Waters del álbum del mismo nombre publicado en 1970. A finales de los años 60, mientras Muddy Waters lideraba una de sus mejores bandas, dentro de las que estaban Pinetop Perkins en el piano y James Cotton en la armónica, el sello Chess se orientaba más hacia el mercado del rock y del soul. Buscando acercarse al público blanco, en 1968 publica Electric Mud, un disco en el que Muddy Waters alterna con una banda de rock psicodélico, trabajo que no fue muy bien recibido en su momento, pero que hoy goza de buena crítica por parte de los conocedores. Un año después llegó Fathers and Sons, siguiendo la misma línea, pero con la participación de Mike Bloomfield y Paul Butterfield. 1971 vio la llegada de The London Muddy Waters Sessions, menos impresionante que los anteriores, pero mostrando un gran trabajo de guitarra por parte de Rory Gallagher y contribuciones inspiradas de Stevie Winwood, Rick Gresh y Georgie Fame. De esas sesiones de Londres de Muddy Waters tenemos Key to the Highway y luego vendrá Can't Get No Grinding del trabajo del mismo nombre que llegó al mercado en 1973. I got the key to the highway, built out and I'm bound to go, and I'm gonna leave it running, cause walking moves too slow. Now when the moon before the mountain, gonna run the highway until the break of day. give me one more kiss, baby. Yeah, before I go, and I'm gonna leave you running, 'cause walking moves too slow, walking awful slow, boy. Del álbum Mud in Your Ear de 1976 presentábamos el tema que le da nombre en esta última parte del ciclo dedicado a Muddy Waters, que ustedes escuchan por 91.9 FM en Bogotá o en internet por www.javerianestereo.com. Desde Colombia enviamos un saludo a los amigos de Argentina que nos escuchan por Bar de Blues, Blues 24 y FM Sierras en San Pedro, Córdoba. Les recuerdo que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianaestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Chess Records ayudó a Muddy Waters a hacer algunos de los mejores discos del blues de los años 50 y 60, y curiosamente fue la desaparición del sello la que permitió su renacimiento creativo. En 1969, los hermanos Chess vendieron su disquera a General Recorded Tape y el sello, luego de un largo y lento declive comercial, cerró en 1975. Ese año Waters grabó su último disco para Chess, The Woodstock Album, en los estudios de Levon Helm, el baterista de The Band. En los años siguientes, Waters fue uno de los tantos artistas de Chess que demandaron al sello por regalías no pagadas en los años anteriores. Muddy Waters deslumbró a sus fanáticos el Día de Acción de Gracias de 1976, cuando apareció sobre el escenario del Winterland de San Francisco durante el concierto de despedida de The Band, gracias a la invitación hecha por Levon Helm. Muddy entregó una gran versión de Manish Boy, que se convirtió en uno de los mejores momentos no solo de ese concierto, sino de la película The Last Waltz, dirigida por Martin Scorsese, presentada en 1978 y que documenta ese concierto. El siguiente bloque de música lo iniciamos con el tema Fox Squirrel de The Woodstock Album y luego tendremos Manish Boy de la despedida de The Band. Like a fox squirrel swings up in a tree. Oh, you know my woman, she got ways. Like a fox squirrel swings up in a tree. Just hop all over me. Hey, you know I just love this little woman. That's a woman I would hate to lose. cherry. This morning, oh yeah, woo! Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I spell him a child. Rather than me, no B, no. Oh, child, why? That mean manish boy, mean. Yeah, I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. Man! I'm a rolling stone. Man! I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside. Just me, my mate. You know I made the moon, honey. I'm up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spell him H-I-N. That rubber thing, I'm grown. No B. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Man, I'm a full grown man. Man, I'm a natural born lover's man. Man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man. Well, well, well, well. The line I shoot, I will never miss. When I make love to a girl, she she can't resist. I think I go down to old Cassie Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Oh, you little girl sitting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah. I'll spell him H-I-N. That real thing, man. Oh, child, wine, that mean mannish boy, man, yeah. I'm a full-grown man, man, I'm a natural-born lover's man. I'm a rolling stone, man child. I'm a hoochie coochie man. Escuchábamos The Blues Had a Baby y ustedes ya saben cómo fue que llamaron a ese hijo que tuvo el blues, un tema que pertenece al álbum Hard Again de 1977. Johnny Winter, fanático de la música de Muddy Waters, escuchó que el músico no tenía un contrato de grabación y logró que Blue Sky Records, una filial de CBS, lo contratara. Se encargó de la producción del primer disco de Waters para ese sello, Hard Again, y compartió guitarras con los miembros de la banda de gira de Muddy, en la que estaban Bob Margolin, guitarrista, Willie Big Eyes Smith en la batería, James Cotton en la armónica y Pintop Perkins en el piano. En 1977, Muddy Waters volvió a su tradicional sonido crudo, convirtiendo a Hard Again en uno de los mejores discos grabados en su carrera y por el cual ganó un premio Grammy. Tenemos ahora Good Morning Little School Girl del álbum I'm Ready de 1978, segundo disco de Muddy Waters para Blue Sky Records, que también tuvo la producción de Johnny Winter. Y en segundo lugar estará Mean Old Frisco Blues de King Bee, el último disco de Muddy Waters grabado en 1981. Sandy Fair, yeah, that mean old Frisco. And that low down Santa Fe. Yeah, now they're taking my babe away, Lord, and blow back after me. Well, my mother, she told me, and my father told me too. Yes, my mother, she told me, and my father told me too. Now, yeah, that woman grinning your face, Lord, she ain't no friend of you. But I ain't got no special rider here. But I ain't got no special rider here. And I'm gonna leave, I'm gonna leave, 'cause I know you don't feel like it. Well, I'm standing, Lord, Lord, looking. What that sub sun whistle blow? Yes, I'm standing there looking. What that sub sun whistle blow? Well, if you didn't get the serving, Lord, where did the woman go? I don't know, man. Don't you wanna go? Yeah, well, when I'm troubled, I'll be all worried mine. You know, I just can't be satisfied. I just can't keep from crying. Yeah, I know my little baby, she gonna jump and shout. Yeah. That old train be late, boy, Lord, and I come walking out. Well, when I'm troubled, I'll be all worried mine. You know I just can't be satisfied. Yeah, I just can't keep from crying. Yeah, I feel like snapping, yeah. Pistol in your face. I'm gonna let some graveyard woman be your resting place. The woman I'm troubled, I'll be all worried mine. no, I just can't be satisfied, Johnny. I just can't keep on crying. I can't be satisfied, Johnny. Jumping child, that old train be late, boy, Lord, and I come walking out. Woman, I'm trouble, I'll be all worried mine. Y'all know I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Yeah, all in my sleep, I could hear my doorbell ring. Looking for my baby boy, I ain't seen out a doggone thing. Woman, I'm trouble, I'll be all worried in mind. Y'all know I just can't be satisfied, I just can't keep from crying. Can't be satisfied. Presentábamos Can't Be Satisfied del álbum Breaking It Up, Breaking It Down de 2007, que recoge los mejores momentos de la gira del álbum Hard Again que Muddy Waters realizó al lado de Johnny Winter y James Cotton. Gracias a sus tres últimos discos, Muddy Waters tuvo un gran impulso en su carrera y se encontró de nuevo realizando giras de conciertos ante audiencias entusiastas, compartiendo escenarios con artistas como Eric Clapton o The Rolling Stones. La salud de Waters comenzó a debilitarse debido a un cáncer de pulmón y en el otoño de 1982 hizo su última aparición en un concierto de Eric Clapton. Luego se retiró a su casa en Westmont, Illinois, donde murió el 30 de abril de 1983. Tanto Westmont como Chicago tienen sendas calles llamadas Muddy Waters. La figura de la leyenda del blues apareció en una estampilla del correo de Estados Unidos. Hay una placa conmemorativa en el sitio donde pasó su infancia, en Clarksdale, Mississippi. Fue llevado a la gran pantalla por el actor Jeffrey Wright en la película Cadillac Records y se han publicado innumerables discos. Uno de los últimos, el año pasado, una grabación en vivo al lado de The Rolling Stones en el Checkerboard Lounge de Chicago, propiedad en ese entonces de Buddy Guy. Precisamente con un tema de esa producción, Hoochie Coochie Men, Muddy Waters, al lado de los Rolling Stones, cerramos este ciclo de tres programas en homenaje al gran Muddy Waters, la leyenda del blues de Chicago, en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. The gypsy woman told my mother, oh yeah, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. They gonna make pretty women jump and shout. Then they really wanna know what this all about. But you don't hear. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm here. got a black cat bone. I got a mojo too. Oh, yeah. I got the John the Conqueror. Uh-huh. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. That's right. Leave me by my hand. Then the world will know. Now on that hoochie coochie band, what's that I'm here? Seventh hour. What? Of the seventh day. What happened? On the seventh month. The seventh doctor say. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got $700. So don't you mess with me. Yeah.